La idea es hacer de estas tres imágenes un discurso, digamos, cuando se las mire en conjunto, y establecer una serie de líneas conductoras, de denominadores comunes, que destacan, describen una frase, un discurso, una cierta idea. ¿Cuál es la relación que nos podría unir a nosotros como seres humanos con la arquitectura? ¿Cuál sería esa relación, la que usted ha encontrado? Justamente decimos que nosotros tenemos nuestra primera piel, es nuestra propia piel, la piel del desnudo, digámoslo así. Uh-huh. Y la arquitectura es otra piel que nos cubre, ¿no? Los contenedores justamente habla de pieles, y entonces un poco la idea es mostrar justamente esas diversas pieles, ¿no? Se dice que tenemos que la ropa puede ser una segunda piel, la casa una tercera piel, y toda ese grupo de pieles que hasta pueden llegar al mundo, a la arquitectura y al mundo, digamos, uh-huh, tratan de describirse en este conjunto, en estas composiciones fotográficas. Es decir, somos una especie de seres que siempre estamos metidos dentro de una piel, de otra piel, así, ¿no? ¿Esta reflexión a usted, en qué momento de su vida le llegó? ¿Cómo la trabajó? Bueno, tiene ya algún tiempo, en realidad. Creo que la motivación partió de la observación. Lo que hace el fotógrafo, me parece que una de las cosas más importantes es ser observador. Y lo que un día, no sé si decir descubrí, pero tomé en cuenta que el ser humano, la arquitectura, el paisaje rural, el paisaje natural, no se distancian tanto, no son tan diferentes. Inclusive hasta el paisaje urbano tienen algunas analogías. Y justamente me vino la idea de que, claro, cuando yo expongo o presento una sola fotografía, podría representar eso, pero cuando expongo dos, tres, puedo propiciar ese tipo de analogías, de relaciones, y puedo justamente explorar en esas diversas pieles. Entonces me nació de la observación, me parece a mí, que, uh-huh, que es el punto clave, ¿no? Y bueno, debe ser una de las herramientas que usted como fotógrafo utiliza constantemente, ¿no? La observación. Dicen que no es lo mismo ver que observar. ¿Cuál sería la diferencia y radical que estaría? Bueno, supuestamente vemos con los ojos, pero en realidad vemos con el cerebro a través de los ojos. Ajá. Y cuando reflexionamos sobre lo que vemos, entonces observamos. La reflexión es la observación. La reflexión, el análisis, también la percepción, que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con un legado, digamos, de acontecimientos, de experiencias. Uh-huh. Creo que se diferencia de la simple mirada, ¿no? Esta va a ser la primera vez que el público va a observar en exposición habitáculos visuales. Va a ser la primera vez, sí. Usted, me imagino, ya debe tener algunas experiencias en exposiciones, presentaciones, ¿no? Como fotógrafo, ¿hace cuánto tiempo se ha desempeñado? Bueno, ya llevo varios años trabajando en la fotografía, quizás más de 30 años. Uh-huh. Pero como propuestas conceptuales estoy trabajando aproximadamente unos 15, 18 años. Mis muestras han sido seleccionadas en estos eventos del mes de la fotografía que se organizaban hace algunos años. Ajá. Y, por ejemplo, uno de los trabajos que fueron, de alguna manera, que tuvieron un destaque en nuestro medio fue una exposición que hice en el año 2005, ya han pasado 10 años, fíjese. ¿Cómo pasa el tiempo? Que se llamó La memoria de los charcos. Entonces yo trataba de demostrar que no existe una sola ciudad. Quizás de explorar en la ciudad me une mucho con mi otra pasión, que es la arquitectura y mi profesión. Y entonces demostré que existen ciudades paralelas, que es las ciudades de lo efímero, las ciudades de los charcos, las ciudades de las sombras. Y entonces demostré con la fotografía que existe otra ciudad paralela a la que percibimos normalmente, que es la ciudad que se refleja en los charcos de agua de las calles. Y para eso utilicé el Centro Histórico de Quito, mostrando los monumentos patrimoniales de Quito reflejados, y también explorando un poco el efecto este fenomenológico del reflejo, que es otro mundo completamente extraordinario, como es el mundo de las sombras también, lo que son elementos fenomenológicos espectaculares como para explorar en la fotografía, ¿no? Son efímeros, son intangibles, y la fotografía, justamente por su vocación, los vuelve tangibles y los vuelve visibles. Y entonces, cuando uno se pone a pensar, por ejemplo, en lo pasajero de las formas, en lo pasajero de los efectos, y un poco se da cuenta que, claro, con la fotografía puede perennizarlos. Tenemos la oportunidad de mirar lo que pasó en un momento dado, que no es de ninguna manera ni fue la realidad, pero que, bueno, existió en un determinado, en una determinada fracción de segundo. Y eso me parece que es muy interesante, Y captar el instante preciso, eso debe ser un poco complejo, ¿no? La reflexión que acá nos ofrece en esta tarde Raúl Yepes Collantes es muy loable, ¿no? Para que ustedes nos escuchen y, bueno, despierte más reflexión, ¿no? Escuchándolo a ustedes, se me viene a mí acá a la cabeza esa frase que tiene Cortázar, ¿no? De que una de las mejores maneras de afrontar la vida es la fotografía. Pero me imagino que usted, con sus años de fotógrafo, debió haber tenido etapas, búsquedas diferentes, ¿no? ¿Cuáles fueron esas? Bueno, primero, la primera etapa me imagino que fue el simplemente captar un poco las experiencias, el tratar de hacer una fotografía un poco más descriptiva que creativa. El interés, la preocupación actual está más en lo creativo que en lo descriptivo. Una de mis actividades hace muchos años, que bueno, la mantengo hasta ahora, es el montañismo. Entonces, por ejemplo, las primeras imágenes que yo capté fueron en las montañas y mi primera exposición fotográfica tenía relación con eso, tenía relación con una muestra, digamos, de los paisajes de las montañas de Perú y Ecuador. Después, cuando fui estudiando, leyendo, observando la posibilidad que tenía la fotografía como expresión artística, entonces empecé a explorar otro tipo de elementos visuales que podían ser presentados y aprovechados a través del uso de la fotografía. Y así fueron mis etapas, digamos, cuando ya empecé, inclusive desde el punto de vista propositivo, en nuestro país, estamos hablando de algunos años atrás, 15 años posiblemente, en nuestro país la fotografía no estaba considerada como arte. Simplemente las personas asistían a una exposición de arte y decían qué lindas fotos y listo, ¿no? Pero o sea, esto es reciente nomás. El hecho, claro, es decir, en nuestro país, obviamente, ¿no? O sea, bueno, yo estoy hablando de unos 15 años atrás. La gente no percibía que la fotografía estaba, o sea, podía ser utilizada como una expresión artística. Y es porque, claro, la fotografía está ligada mucho a lo que hemos percibido siempre, la fotografía familiar, la fotografía de eventos, y claro, eso no se ve como una propuesta artística, ¿no? La propuesta en sí, como fotografía artística, empieza en nuestro país no hace muchos años, ¿no? Y por supuesto, de la forma que yo comencé, inclusive, no se concebía en nuestro país. Yo, de alguna forma, cuando mostré, por ejemplo, lo de los charcos, no se entendía mucho la propuesta en sí, porque claro, la gente que hacía propuesta desde el punto de vista fotográfico estaba convencido, tenía metido en la cabeza que si uno no actuaba desde una función social o crítica, si no mostraba, digamos, algunas imágenes de la realidad social o de la realidad política de nuestro país, no podía hacer una propuesta artística. Entonces yo empecé con un manejo de la imagen y sobre todo explorando, yo creo que lo más importante, el lenguaje fotográfico. La fotografía tiene su propio lenguaje, no necesita otro soporte, no necesita ningún otro elemento que le acompañe. Y desde ese punto de vista yo empecé a explorar en mis propuestas. Y bueno, de ahí exploré, por ejemplo, digamos, lo efímero, lo cotidiano, el valor estético de lo cotidiano, la cuestión fenomenológica aplicada a la fotografía y todos estos elementos que son muy interesantes desde el punto de vista de la imagen. Ya, muy bien. Actualmente se podría hablar ya de que existe ya una escuela o se está formando una escuela de fotografía artística. Con certeza, yo creo que sí. Bueno, no sé si una escuela, pero sí hay preocupaciones de algunos fotógrafos desde el punto de vista de la fotografía artística. Pero sobre todo creo que lo que hay que destacar más es esa como conciencia generalizada, popularizada sobre la fotografía. Ahora se está viendo que con la fotografía sí se puede proponer conceptos artísticos, sí puede ser utilizada la fotografía como un elemento de arte, de expresión artística, ¿no? Uh-huh. Bueno, muy bien. Este jueves 27 usted va a inaugurar aquí la muestra Habitáculos Visuales, va a ser en la sala Osvaldo Guayasamín, pero a la vez, de manera paralela, nos hablaba tras micrófonos que tiene otras exposiciones, ¿no?, en la Universidad Católica. La de la Universidad Católica, ¿a qué horas es? Bueno, hemos hecho un convenio, en realidad, entre las dos instituciones, entre la Universidad Católica y la Casa de la Cultura, para emprender así un reto que me propuse, lanzar dos exposiciones simultáneamente, porque de alguna manera siendo dos temáticas diferentes, es decir, esta temática sobre habitáculos visuales y la otra temática de la Casa de la Cultura, del Centro Católica. Cultural de la Universidad Católica, que se refiere a historias del Reino Unido, que son unas imágenes que yo hice en el Reino Unido y en el año 2013. Digamos, se juntan las dos, tienen un poco una familiaridad, porque si bien son temáticas diferentes, el vínculo es la estrategia compositiva. Las dos exposiciones tienen la propuesta de la estrategia compositiva es exactamente la misma, o sea, el colocar imágenes, uh-huh, más de una imagen, tres en el caso de la Casa de la Cultura, cuatro en el caso del Centro Cultural de la CUCE, una sobre la otra o una debajo de la otra, tratando de establecer un discurso visual. Yeah. Entonces, por esa estrategia, digamos, entonces se relacionan, aunque las temáticas son diferentes. Y obviamente la estrategia visual no solamente no se queda ahí, sino que también un poco es la misma estrategia en el discurso en sí, en la intención, en el objetivo, las estrategias inclusive tienen que ver con cómo titulo las imágenes, que en realidad no titulo, o sea, solo coloco palabras clave para que el espectador de alguna forma trate de descubrir y hacerse incluso su propio discurso frente a esas imágenes. Entonces son dos exposiciones que hemos decidido lanzar simultáneamente, la una a las 5 de la tarde en el Centro Cultural de la PUCE y la otra a las 7 de la noche aquí en la Sala Kima y Guayasamín de la Casa de la Cultura. Ese mismo jueves 27, ¿no? El mismo día jueves 27. Va a ser un corre-corre por aquí. Pues sí. Pero bueno, el público se va a quedar con la impresión de este tipo de exposición de fotografía artística, ¿no? Nosotros cerramos esta entrevista. Le agradecemos, por supuesto, a Raúl Yepes Collantes por acompañarnos en el informativo Bitácora. Y le deseamos la mejor de las suertes, ¿no? Seguramente también tendrá otros proyectos a futuro que ya estará trabajando en la cuestión de la fotografía. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Es momento de escuchar especiales desde la casa. Hoy les presentamos información sobre la muestra fotográfica de retrato contemporáneo que se presenta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este 26 de agosto. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Iniciamos una jornada más de especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas. La fotografía artística labra su camino con exposiciones colectivas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana será sede de la muestra Fotografía de Retrato Contemporáneo.